llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29, captan la esencia de esto. De todas las personas, los cristianos deberían ser los más humildes. Después de todo, considera cuán importantes somos, cuán caídos estamos, cuán dependientes somos, no sólo de la justicia desde afuera de nosotros para la salvación, sino de un poder que obre en nosotros a fin de cambiarnos de un modo que nunca podríamos hacerlo nosotros. ¿Qué tenemos para jactarnos y para estar orgullosos? Nada. Partiendo de esta humildad personal, no sólo ante Dios, sino ante los demás, hemos de vivir como Pablo nos amonesta en estos versículos. Escucha Romanos capítulo 12, verso 18. ¿Cuán bien estás aplicando esta amonestación a tu propia vida ahora mismo? Podrías estar necesitando algunos ajustes de actitud a fin de hacer lo que la palabra nos dice aquí. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.